comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Te recuerdo que emitimos desde el confinamiento, cada uno desde nuestros hogares, encerrados, ocultos al resto de bípedos, pero intentamos armar este programa, aunque sea de forma precaria, para que si por lo que sea te gusta pasar una hora con nosotros, pues lo puedas hacer. Esto es Pata de Cabra, por si acabas de caer por aquí en tu primer programa. Esto es un programa radiofónico en el que hablamos de movilidad sostenible, en el que nos preciamos de hacer apología del uso de la bicicleta como modo de movilidad idóneo para la ciudad, en el que abogamos por la intermodalidad, es decir, combinar la bicicleta con el transporte público, en el que imaginamos ciudades resilientes, palabra muy de moda en esta época de coronavirus, y puedes pensar que quizá ahora, con lo que estamos viviendo, desde la inmovilidad más absoluta de tu hogar, no tiene sentido un programa en el que básicamente imaginamos nuevas formas de convivir en la calle, en la ciudad, sobre el asfalto, sobre la tierra. Pero digo yo que igual tenemos que empezar a pensar en el día después, en cómo tendremos que movernos tras esta herida social. Ante ese escenario, la bicicleta quizá sea un arma muy potente en manos de las autoridades para ganarle tiempo a la pandemia. Una bici puede hacer descender el porcentaje de ocupación de UCIs, porque una bici no solo supone salud, no solo evita un foco de contaminación, también es un deambular solitario, introspectivo. Es soledad, pero también te acerca a la cotidianidad de la ciudad, porque las ruedas, la hueles. ¿Y eso qué es? Pues es como el que saluda, pero respetando el metro y medio. Si nos escuchas, que sepas que en tiempos mejores emitíamos en directo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el hoy cerrado también Centro Social Seco de Madrid, y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada, los domingos a partir de las 5 de la tarde. De ser así, os damos la bienvenida, y si quieres contarnos algo, bueno, pues que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en Facebook. Y como ya estamos todas, bueno, pues si os parece, yo creo que podemos ir saludando ya a nuestros colaboradores. A ver quién tenemos por aquí. Hola, muy buenas. Hola. Ahora sí, os escucho. Buenas mañanas. Buenas mañanas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos por aquí, mira, estoy viendo a través de la aplicación de Zoom a Adri. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, disfrutando del sol que entra por la ventana. Ya veo, ¿eh? que te da de lleno. Oye, qué gozada, ¿no? Una habitación con buena luz. Ventaja de tener orientación hacia donde sale el sol por la mañana. Luego por la tarde es todo un poco más triste, pero bueno. Pero nada está dejado al azar, por lo que veo, ¿eh? ¿Por? Que te has pensado el despacho ahí para tener buena luz por las mañanas. Muy bien. Bueno, muy pensado no está, pero bien, bueno, vamos bien. Bueno, también veo por ahí a NeoJota, que está en un mar de... en lo que parece un cementerio de bicicletas. ¿Qué tal, NeoJota? ¿Cómo estás? Hola, confinadas tardes o mañanas. No es un cementerio de bicicletas, es un parking. Es un parking de bicis de Ámsterdam. Están todas bien vivas, ¿no? Sí, ojalá tuviéramos esos parkings aquí. Oye, Países Bajos, ese gran país hermano. Pues sí, ese que tiene tanta solidaridad con nosotros. Eso es. También veo por aquí a Bicifandra al otro lado de la pantalla. La veo, pues no sé si está en la nave de Interestelar o qué, pero tienes un fondo como muy de universo, ¿no? Estoy aquí en la estación internacional, pues viendo a ver qué pasa con la Tierra, porque la verdad es que la noto como muy calmada. Bueno. Y veo por ahí también a Juanítez, que tiene como siempre su bici de fondo, esa Otero, que bueno, utilizó en aquellos tiempos, ¿eh? En aquellos tiempos, ¿qué tiempos? ¿Qué tiempos, eh? Juanito. Pues sí, mi bici no es virtual, no tengo un fondo virtual como estos millennials. Y el cuadro que tienes ahí en la pared sobre la bicicleta, que es un... Es un grabado de un artista canario que se llama Miguel Panadero. Como sabéis, yo Panaderos, tengo... ahora que todos somos panaderos, ¿eh? Qué bien traído. Efectivamente. Como sabéis, yo tengo otros pasados y uno de ellos estaba vinculado con el mundo del arte y bueno, de aquella experiencia pues todavía conservo unas cuantas obras y esa que se ve, que solo los privilegiados colaboradores de Pata de Cabra pueden ver, pues eso es un monotipo de Miguel Panadero. Muy bien. Que os recomiendo que le sigáis en redes. Muy bien. Y también tenemos por aquí a Manel, el profe canalla, que hoy viene acompañado porque veo otra persona justo, bueno, no sé si respetando el metro y medio, bueno, igual los 30 centímetros, ¿no? Claramente no estamos respetando el metro y medio dentro de casa. ¿Qué tal? Eres Gaby, que hoy sí nos acompaña como invitada especial aquí a este Pata de Cabra. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, pues igual nosotros de recibirte en este estudio virtual. Oye, habíamos preparado ya aquí un poco la temática del día de este Pata de Cabra que para mayor disfrute de Juanítez está siendo semanal. Esto es una locura, ¿eh? Sí, sí, todo esto ha sido un plan perfectamente trazado para que podamos tener, si no un programa de 2 horas, al menos un programa cada semana. Eso, estoy feliz. Estás feliz, ¿no? ¿Qué decir, sí, sí, no? Claro. Tu situación. Todos mis sueños cumplidos. Bueno. Solo había que contagiar a todo el mundo, ya está. Bueno, daños colaterales, nada más. Eso. Bueno, pues si os parece, como tenemos hoy invitada, pues podríamos empezar charlando con Manel y con Gaby. Contadnos, ¿qué tal el confinamiento ahí en casa? ¿Bien? Bien. ¿Y por qué viene Gaby al Pata de Cabra? Hombre, porque ya que está por aquí, la semana pasada hablamos con Bere de cómo están viviendo el confinamiento en México. Ajá. Y con Eli de cómo lo están viviendo en Londres. Entonces, pues, ya que tengo aquí a Gaby al lado, nos puede contar cómo se está viviendo el confinamiento en Brasil. Muy bien. Pues, además, Brasil, que tiene bastante, bastante tela que cortar, ¿no? Que pasan cosas muy graciosas en Brasil. Pues cuéntanos. Ese Bolsonaro que dice que es un resfriadiño, ¿no? Sí, dice una gripecita. Pero es un presidente estupendo, como sabéis. Que no ha estado en las portadas casi nada esta semana. O sea. Pero bueno, a ver qué os puedo contar. Empecemos por el hecho de que tenemos un problema de que el presidente no está reconociendo que la cuarentena es algo necesario, ¿no? O sea, Bolsonaro cuando le vota, más allá de ser anti-PT, anti-Lula y todo eso, que sería la oposición que estaba con él más fuerte en las elecciones y a segunda vuelta, le votan porque toda su promesa y todo su programa de campaña, sus ciento tantas páginas de programa de campaña, están todas centradas en lo que es la economía, ¿no? Entonces, si con él la economía ya ha empeorado bastante, porque realmente hay una incapacidad absoluta de hacer cualquier tipo de política para salir de la crisis que Brasil está, especialmente desde los años 2011, 2012, 2013, y que ha entrado especialmente después del golpe de Dilma en el 2016, entonces ya, claro, si la gente no puede ir a trabajar, ya es como la derrota absoluta, ¿no?, de este gobierno y su incapacidad de hacer políticas. Entonces, él está ignorando completamente el hecho, además del hecho de que sospechamos, porque pruebas no tenemos, de que está contagiado del virus, ¿no? O sea, ha viajado a Estados Unidos con una comitiva del cual 20 y tantas personas que estaban con él dieron positivo, lo han asumido y han hecho la cuarentena, pero él sigue diciendo que no dio positivo. Sería muy raro, ¿no?, que la única persona allí presente y un hijo suyo no diesen positivo. Incluso se ha estado paseando por la ciudad en la que vive, Brasilia, entrando a comercios y saludando a la gente. Ha estado en manifestaciones que no deberían haber ocurrido porque ya estábamos entrando en periodo de cuarentena allí en Brasil. O sea, que es una situación muy complicada, ¿no? O sea, que lo que vemos es que tenemos una persona que en el poder que no está gobernando en absoluto, ¿no? Entonces, la semana pasada lanzó una campaña, Brasil no para, igualita a la de Milán, que se ha prohibido por una jueza, pero aún así algunos de los vídeos se han vehiculado por ahí de cualquier manera. Sabemos que ellos tienen muchas empresas de disparos por Twitter, de disparos, también muchos bots de Twitter y lo mismo en WhatsApp. Entonces, por ejemplo, nos estamos enfrentando a mucha gente que le está apoyando. El temor de la gente, además, por toda la cuestión de quedarse sin trabajo, sabemos que Brasil ha estado mejor, pero además tiene muchísimo trabajo informal, tiene muchísimo falso autónomo, ¿no? Entonces, la gente está realmente aterrorizada de quedarse sin trabajo por el miedo, ¿no? De toda la situación económica que se pueda generar. Lo que en realidad el Congreso ha aprobado ya una renta básica, una renta mínima, de dos tipos, una para familias con hijos y otra sin hijos, y también dependiendo de cuánto ganen y todo eso, pero Bolsonaro todavía no lo ha sancionado como tal, porque lo que quiere es una contrapropuesta de otro tipo de recortes en otros sectores para poder sancionar esa ley, o sea, está jugando de esa manera, ¿no? Y en este momento lo que tenemos es mucha gente que sí está haciendo cuarentena, ¿no? Pero mucha gente que está con mucha dificultad de entenderlo. De entender porque, claro, si el presidente está diciendo que es una gripe, se parte del principio de que el presidente tiene información privilegiada, incluso esta semana ha hecho una cosa horrorosa, que es hacer una live, porque él se comunica mucho por redes sociales, ¿no? Su comunicación con el pueblo es a través de redes sociales, haciendo una alteración de un vídeo de la OMS, del presidente, del coordinador, presidente de la OMS, en lo cual cortan algunas partes diciendo que la OMS entiende que en lugares donde hay mayor pobreza y según la necesidad, entonces la cuarentena pues hay que evaluarla según cada situación, ¿no? Lo que sabemos que no es una realidad, es que aquí en España estamos viendo que todos los días nos despertamos con noticias de muchísimos muertos. Pues imaginaros lo que es eso. Gaby, perdona, perdona que te corte. Te iba a preguntar, porque por lo que estás contando, lo que veo aquí, y ya no solo en Brasil, sino que también se puede trasladar a España, incluso a otros países, también abre un poco la pregunta al resto de esta mesa virtual, ¿eh? Es que ahora entramos en la guerra de relatos. Aún poniendo día a día miles y miles de muertos sobre la mesa, ya estamos en política viendo a ver quién gana el relato, que no sé si es el momento, no sé cómo lo veis vosotros. Es que yo creo que, primero, que yo creo que este momento es crucial para eso, ¿no? Y creo que llevamos, o sea, todo tanto en política como todo lo que deriva de la política, y la salud no es más que otra derivación de la propia política cuando hablamos de salud estatal, ¿no? Todo siempre es una disputa de relatos. El problema es que estamos mundialmente en una fase muy complicada en muchos países, especialmente en Occidente, de que esa discusión de relatos nos trae, o sea, un nuevo, quizás para nosotros, ¿no? Un enemigo nuevo, que es la ultraderecha, que tiene una cuestión de relato que tiene muchas facetas, pero que ahora es otro tipo de relato, ¿no? Tiene que ver mucho con desde la cuestión del nacionalismo, como lo podemos ver en muchos lugares, tiene que ver con las cuestiones económicas, hacia un giro bastante neoliberal y conservador a la vez, lo que es algo rarísimo, pero que pasa mucho en América Latina. Además, lo del neocon es algo muy clásico, ¿vale? Pero además ahora podemos discutir si ese nuevo relato en la necropolítica. O sea, estamos viendo como muchísimos líderes importantes mundiales están teniendo un relato de darwinismo social, ¿no? O sea, de un darwinismo, los fuertes van a sobrevivir y el resto, pues no importa. Es como si tuviéramos ahora una viejofobia, ¿no? O sea, que la gente mayor es descartable. Pues lo mismo está pasando en Brasil, o sea, la gente mayor es descartable. Cuando ves los argumentos es bueno, porque la gente mayor igual está complicada, pero el país no puede parar por la economía, que a veces lo que da la sensación es que lo que quieren hacer es cortarse un poco de pensiones. Y una cosa, estaba diciendo que en Brasil el presidente estaba haciendo políticas negando que hiciera falta un confinamiento, pero en realidad sí que la gente está confinada en casa. o sea, en cada uno de los estados están mandando confinamiento. ¿Qué está pasando en los diferentes estados de Brasil? Obedeciendo o no las directrices del presidente. A ver, en Brasil es muy interesante, primero porque desde que asume este presidente la ciencia está siendo totalmente negada, ¿no? En muchos espacios, o sea, se ha cortado dinero de la ciencia, tenemos encuentros internacionales de terraplanistas, que es algo que yo jamás me esperaba ver en el siglo XXI a esta altura. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí empiezan a haber fricciones, ¿no? Porque Brasil es un estado federado. Entonces, ¿qué pasa? Hay cierta autonomía. Yo a veces tengo la sensación de que aquí en España hay más proyecto de federación que en Brasil mismo, porque todavía hay muchas cosas que son centralizadas allí que quizás no deberían. Pero la cuestión es que ahora sí que los estados y las alcaldías están teniendo mayor poder, incluso dado judicial, porque se ha visto que el presidente no tiene ninguna capacidad, ¿no? Y entonces unos conflictos que ya habían empezado hace mucho por todas las cuestiones de este gobierno, ¿no? Que Bolsonaro gobierna para él y sus hijos y tiene muchas políticas contradictorias, muchos discursos contradictorios, ¿no? La parte del relato, o sea, lo está disputando. Muchos gobiernos ahora directamente están, que eran parte de sus bases, dejaron de ser sus bases y sí están implementando las políticas de confinamiento, sacando decretos y todo desde donde tienen el poder, ¿no? Pero eso está generando un problema muy gordo en Brasil, porque no hay, está habiendo una ruptura muy grande, o sea, gobernadores incluso de nuestra derecha tradicional, que es la neoliberal, no tan conservadora, pero la tradicional, que no es la bolsonarista, no es la ultraderecha, están haciendo rupturas, ¿no? Porque hay un límite de la gente y porque nadie, o sea, todo el mundo está viendo esto también en Brasil de cara a las próximas elecciones. Este año hay elecciones para la alcaldía, entonces todo lo que hagan los partidos cuenta, pero además de cara a las próximas elecciones, que son dentro de 2 años, entonces nadie quiere cargar con los muertos, nadie quiere cargar con lo que está ocurriendo. Y Bolsonaro no le importan los muertos, sino que no quiere cargar con la crisis económica a sus espaldas en vista a una reelección, ¿no? Entonces es muy complicado. Y a la gente le está costando mucho, o sea, la gente está confinada y por otro lado a la gente le cuesta mucho poder solucionar ciertas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que nos has hecho una fotografía de cómo están las cosas ahora mismo en Brasil, que es bastante, desde mi punto de vista, claro, bastante acertada. Si te parece, quédate con nosotros, Gaby, tomándote aquí el té y entra a participar en cualquiera de las secciones siempre que quieras o te apetezca, ¿vale? Si os parece, podemos darle paso ya a Adri, que, bueno, pues como uno de nuestros expertos, ¿no? Y además que se dedica al tema y que es un amante de, en este caso, del mundo ferrocarril, Adri, pues seguro que has estado, y por lo que he podido seguir en tu Twitter, muy atento al día a día, ¿no? De cómo iba transcurriendo el uso del ferrocarril aquí en tanto en España como en otros países, y también qué soluciones puede aportar ese medio de transporte ahora con la crisis, con la pandemia que estamos viviendo con el COVID-19. Pues sí, porque si os acordáis hace 15 días que discutíamos el papel del transporte público y del metro por si podía responder a algo como servicio público, ¿no? En este momento, y estuvimos debatiendo sobre eso. Ahora la otra cuestión es qué pasa con esos trenes de larga distancia que siguen funcionando y que el seguimiento que hemos hecho ha sido sobre todo el ver cómo iban desapareciendo del mapa, lo cual es un poco deprimente, dicho así, pero bueno, era como a ver cuál deja de circular. Uh-huh. Y la primera noticia así curiosa surgió en Francia porque habían habilitado 3 TGVs para trasladar enfermos, porque parece ser que en Francia les pasa un poco como pasó en Italia, que hay mucha desproporción de los focos en unas regiones y en otras. Entonces se saturaban algunas UCIs, otras tenían sitio y era como, venga, vamos a moverlos, pero para no pegarles una paliza de 8 horas de ambulancia, pues vamos a habilitar 3 trenes. Y algo así, digamos que han decidido aquí el gobierno de España en previsión de que algunos hospitales empiecen a vaciar antes que otros. sobre todo de cara a esas UCIs y la saturación que están viendo. Entonces han adaptado tres trenes y se daba la particularidad que dentro de qué trenes se pueden adaptar, pues han adaptado tres talgos de la serie 730 que tienen la particularidad de que pueden circular por cualquier tipo de vía, pueden ir por vías de alta velocidad, vías convencionales, pueden funcionar en diésel o en eléctrico con dos tensiones, pueden ir a cualquier lado. Pueden ir a Murcia, pueden ir a Extremadura, pueden ir a Galicia, no tienen apenas limitaciones. No pueden meterse en el metro, pero bueno, poco les falta. Y los han vaciado por dentro, o sea, no tenemos fotos todavía, la verdad es que sería curioso que pasaran una fotillo, pero por lo que han dicho es que les han quitado los asientos, han hecho como una especie de boxes, así como, y les, no sé si dos o tres pacientes por cada coche, y les caben 18 pacientes por tren, y si llega a ser necesario, pues empezarán a mover los pacientes más, digamos, no los más graves, pero sí aquellos que puedan permitirse el ser trasladados de una UCI a otra para intentar repartirlo por la geografía según se vayan liberando hospitales y como parece, pues hay algunas regiones que están avanzando mejor que otras. También cabe la opción de que todo esto no sirva para nada y al final no haga falta, pero bueno, ojalá fuera ese motivo, ¿no? Que no hiciera falta trasladar a nadie porque la gente se está curando donde le toca. Uh-huh. El papel de la logística, ¿no? A la hora de mover enfermos, y lo leíamos hoy mismo, creo que era en el diario.es, que lo que está ocurriendo es que ante la inoperancia de las autoridades, de los políticos, incluso los propios médicos se están organizando entre hospitales para repartirse enfermos unos a otros. Incluso yo tengo una amiga que es médico en el hospital clínico, en el clínico de aquí de Madrid, sí. y ya no solo para enfermos, sino para gente curada, ellos no hay capacidad porque no hay ambulancias para trasladarse a sus casas y nos piden, a mí ya me han llegado varias peticiones por su parte, que la gente acuda allí en sus coches particulares para poder llevar sobre todo a aquellas personas curadas más mayores, que a lo mejor no disponen de un familiar o de alguien que les pueda devolver a sus casas. O sea, que ya no son los enfermos, es que es hasta gente curada, no hay capacidad para devolverles a sus casas. Bueno, oye, tenemos que dar, si os parece, la bienvenida aquí al Pata de Cabra, porque se acaba de unir aquí a esta mesa virtual, a Carlos. Carlos, que supongo que la audiencia ya le conocerá de 30 días en bici y de otras mil movidas, que yo creo que ya es uno de los colaboradores intermitentes más habituales que tenemos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, creo que no lo escuchamos, ¿eh? Me parece que... A ver ese altavoz, a ver... ¿Tiene capado el altavoz o qué? ¿Ahora, Carlos? Vale. No le escuchamos. Bueno, no. Vamos a intentar que se solucione el tema. Si te parece, Adri, ¿cómo ves tú el tema de la gestión que está haciendo España con respecto al traslado, que aún lógicamente no se está produciendo, pero ¿crees que estamos preparados para ese tipo de movimientos? Bueno, desde luego estamos en mejores condiciones que otros países, ¿no? Yo imagino estos tipo de traslados en lugares donde los enfermos tendrían que emplear horas en ambulancia por carreteras tortuosas y creo que, bueno, siempre es un poco más cómodo ir en tren que no en autobús, en ambulancia, y siempre es un poco mejor que tarden lo menos posible. Será curioso ver cómo funciona, por eso de ver este tren en sitios donde nunca ha circulado, y un aspecto del que llamaba la atención es que, aunque este tren es el más polivalente, también es de los que menos hay, porque solo hay 13 unidades para toda España y lo que suele haber normalmente son hostias. Las comunidades autónomas quieren que circulen porque así pueden emplear las vías del AVE, y hasta ahora estaban circulando a Galicia. Desde el año pasado pues hubo ahí una pequeña tirantez porque querían también que circulasen para Murcia y al final consiguieron sacar un Alvia diario, que creo que ahora son dos, no estoy seguro. Bueno, ahora será ninguno, pero cuando las cosas iban bien, pues eran dos diarios. Y claro, tener 13 trenes para todo el país, habrán quitado tres. No sé si seguirán adaptando más o no, pero cuando volvamos a la normalidad, pues digamos que veremos la falta que nos hace tener trenes que sean polivalentes y que no estén restringidos a determinadas líneas. Uh-huh. el hecho de que nos hayamos fumado la mayoría de las estaciones de tren de muchísimas localidades, supongo que también será un impedimento, ¿no? Bueno, yo no sé. En principio eso está previsto que se funcione entre grandes hospitales. No sé hasta qué punto va a funcionar como tren ambulancia que vaya rescatando por ahí. Pero ahora mismo, si tuviera que pensar qué sitio le faltaría, pues estoy pensando, bueno, a Soria puede llegar, pero quizás a Aranda de Duero, que creo que también tiene hospital, pues es uno de esos sitios que inexplicablemente no tiene ningún tipo de conexión viable. Así que esperemos que no se ponga de relevancia la falta de conexiones en según qué lugares, porque sin duda sería una forma un poco nefasta, ¿no?, de darnos cuenta de en qué hora nos hemos cargado determinados trenes. Uh-huh. Bicifandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Vamos a ir saludando otra vez. Cada vez que hablemos con alguien le saludamos, ¿no? Así para no perder la costumbre. Eso es. Bueno, cuéntanos, porque tú te ibas ya, casi ya mismo, te ibas a hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Pues sí, la verdad es que yo esperaba abril con mucha ilusión, no solo por los 30 días en bici, que a ver si nos puede luego contar Carlos, sino también porque, bueno, mi Semana Santa iba a ser en bici y supongo que la de muchas otras personas que nos escuchan. Yo el miércoles de la semana que entra me iba para el Camino de Santiago, que me lo voy haciendo a poquitos, cada año me voy haciendo algunas etapas, y este miércoles próximo pues empezaba por donde lo dejé el año pasado. Como era un tramo muy castellano, pues había pensado que en vez de continuar caminando, avanzar un poquito más, iba a ser en bicicleta, que no es la primera vez, ya lo he hecho algunas otras etapas en bicicleta y la verdad es que estaba deseando volver a cogerla y bueno, pues no va a poder ser, pero me guardo las ganas para más adelante y bueno, si en verano podemos estar ya pedaleando, lo haré. Ya sea por el Camino de Santiago o por donde haga falta, sí. Porque yo no sé vosotros, pero yo lo necesito. Además, estoy viendo ahora una serie, estamos todos consumiendo muchas series, supongo, estoy viendo una serie que todos los días van en bicicleta al instituto y solo de verles me da una envidia que no puedo con ella, la verdad. Ya, pues sí, la verdad. Oye, ¿a ti qué te parece...? Uy, creo que tenemos un doble eco aquí. Bueno, ¿qué te parece a ti el tema ese que comentábamos al comienzo del programa, ¿no? De la bici como medio de transporte idóneo ya para una vez que podamos empezar a salir poco a poco de casa. Yo la verdad es que estoy asombrada y un poco indignada cuando veo en las redes a algunas personas que acuden al trabajo en bici estos días y son paradas por la policía. No tengo noticia de que haya pasado en Madrid. Pero bueno, sí que sabemos que Bicimad fue uno de los servicios que primero cortaron en cuanto todo esto empezó, lo cual para mí fue una auténtica sorpresa. En ese sentido, pues vamos, yo ya iba al trabajo en bici antes, espero que muchas otras personas lo valoren ahora como un medio más, aunque es cierto que esta medida de cortar Bicimad creo que no ha colaborado mucho a que la población, por lo menos madrileña, lo considere como un transporte más. Que ya de por sí es algo que, bueno, con todos estos años de Bicimad creo que ha aumentado esa conciencia, pero podría haber sido un plus, ¿no? Aumentar el número de personas que lo vean como una opción para acudir al trabajo y para moverse por Madrid. Pues, oye, vamos a hacer un pequeño inciso, porque Neojota, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Porque tú llevas confinado en tu casa... Incluso desde antes de que surgiera el brote en China, ¿no? ¿Estás ahí? No, tanto no, pero bueno, sí, tú... sí, llevo ya cerca de un mes. Llevo ya cerca de un mes confinado, la verdad. Como gran amante de lo chino, ya sabemos que Neojota pues siempre ha tenido querencia por ese país, pues cuando empezaron todas las restricciones de movilidad allí en Wuhan, él se solidarizó y dijo, yo a tope con este virus, lo cojo, lo hago mío, Y además me meto en casa para, pues eso, para solidarizarme con este pueblo amado, ¿no? Yo digo, esto es de China, eso tiene que ser para mí, lo tengo que coger. O sea, es que no había otra opción. Entonces, pues nada, pues sí, fui. Parece ser que lo cogí porque tampoco me han hecho pruebas. Y nada, aquí llevo un mes encerrado, ya parece que estoy curado. Yo por lo menos no tengo ningún síntoma. Sí que me han hecho la prueba y me ha dado negativo, o sea que nada, Lo que pasa es que, claro, el confinamiento pues sigue. Ahora lo que estoy haciendo es aprovechar que tengo perro y sacarlo. Y así puedo hacer que me dé un poco el sol. Eso es. ¿Qué te iba a decir? Yo creo que ya sí que podemos saludar también por aquí a Carlos. A Carlos de 30 días. Carlos, hola, Javier. Ahora sí que se te escucha muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya hemos solucionado ahí por la vía rápida. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Oye, ¿y tú qué tal por allí, por Gijón? Pues aquí, bueno, como todos, tranquilamente, en casa, leyendo y intentando aprovechar el tiempo para hacer cosas, escribiendo bicirrelatos y demás. Bueno. Y, de aquí sale un libro. Sí, sí. Sí, en 30 días da para hacer un libro, sí. Sí, sí. Y bueno, 30 días en bici, bueno, ya sabéis que este año pues hemos tenido, como todo, que suspender la cita de abril, pero no va a dejar de haber 30 días en bici 2020, porque todos los grupos locales y las ciudades hicimos ahí un proceso muy muy chulo en un grupo de Telegram y tal, y decidimos entre todos que este año lo vamos a pasar a septiembre, lo cual septiembre van a ser nuestros 30 días en bici del 2020. Recordemos a la audiencia que 30 días en bici es una iniciativa por la que se invita a la gente a que durante los 30 días de abril cojan todos los días la bicicleta para, pues eso, pues que si para ir a por el pan, que si para ir a trabajar, en fin, con cualquier excusa rutinaria del día a día, para así generar un hábito de uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora está la cosa un poco complicada. Pero bueno, y esto de pasarlo a septiembre, ¿no? Para arrancar el curso usando la bici también está bien pensado, ¿no? Bueno, es un buen mes de 30 días que, por un lado, oye, cambia un poco las condiciones climáticas también y podemos aprovechar para hacer cosas diferentes con la bici, aprovechar el reenganche de la vuelta del verano. En la semana de la movilidad es en septiembre y, por tanto, le podemos dar a la semana de la movilidad un toque muy, muy ciclista en todas las ciudades. No sé, de ahí... es un desafío, es una puerta que se cerró abril, es una puerta que se ha abierto septiembre, y vamos a hacerlo los mejores 30 días en bici de la historia, porque siempre son los mejores los próximos, siempre son los mejores. Entonces, bueno, de todas formas, ahora en abril tampoco nos estamos quedando parados, ¿eh? Oye, se comenta de todas formas que habéis esperado a tomar la decisión a que el Comité Olímpico suspendiera los Juegos. Nosotros, el de 30 días en bici, es una cita que dura más que los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, ha sido una decisión complicada. No, la realidad es que, bueno, todos éramos conscientes de que, bueno, en estas condiciones no se podía realizar una campaña que promoviera la movilidad, pero también tenéis que tener en cuenta que al hacerse 30 días en bici en 70 ciudades de un montón de países diferentes, con casi toda América Latina implicada, donde la crisis sanitaria se va desarrollando a diferentes velocidades y hay diferentes niveles de medidas en cada país, pues entonces para nosotros dar una respuesta única y común era muy importante, con lo cual pues el proceso de decisión fue un poco lento, y aunque parece como que estábamos atontados y que no suspendíamos, no, es que estábamos trabajándolo internamente. Muy bien. Y ya cuando lo hemos anunciado, la razón era esa, era generar un consenso sobre qué hacíamos este año, y todo el mundo tenía ganas de hacerlo, todo el mundo pensó que septiembre era una gran fecha, y todos pensamos que podíamos utilizar abril para transmitirle a la gente mensajes de esperanza y de ocupación centrada en la bicicleta, pues en formación ciclista, en formación sobre temas de movilidad, actividades para hacer en casa relacionadas con la bicicleta, bueno, y eso es lo que estamos cada día transmitiendo desde la página de 30diasenbici.com. Todos los días lanzamos una actividad y bueno, en esa estamos. Además, bueno, habéis oído hablar del congreso este de movilidad sostenible, el Comus 2020, que se celebra ahora en abril. ¿Habéis oído hablar de este congreso online? Suena, sí. Juan, ¿sí? No sé, Juan creo que dice que no ha escuchado. No. Para nada. Pues nada, totalmente desinformado, cada día más. Ah, bueno, nada, pero bueno, si es por elección. El Instituto de la Movilidad ha organizado este congreso. Yo creo que va a ser algo interesante. Nosotros vamos a estar ahí, dando precisamente haciendo una ponencia sobre 30 días en bici como herramienta para generar cambio modal individual hacia la bicicleta en las ciudades. Y bueno, no paramos. Qué bueno. O sea, que estáis parados, pero no paráis. Oye, una pregunta que yo creo que deberíamos instaurar a todo el que pase por este estudio virtual de Pata de Cabra. ¿Qué es lo que no falta en tu día a día ahí en casita? En casa, cocinar. Y la Boldam. Y la Boldam, que no pare la producción. Eso. Porque entonces sí entraríamos en una crisis grave. Ya sería serio, sí, ya sí. Habría gente en la calle quemando escaparates. Y creo que NeoJ quiere comentar algo, sí. Pues Boldam, Dam, en concreto la empresa Dam, ha hecho un ERTE a sus trabajadores. Bueno. O sea que está. Igual... Pues no será porque haya bajado. No será porque haya bajado el consumo. Que creo que estamos en unos niveles de consumo de cerveza alarmantes. Más que de mascarillas. Tienes que tener en cuenta que las ventas en España, por lo menos. De las empresas de cerveza es un 60% a bares, que eso ha ido a cero completamente, y el 40% restante era supermercados y alimentación. Es verdad que alimentación ha subido, pero ahí los márgenes, todos lo vemos que son mucho más baratas las cervezas, los márgenes son mucho más pequeñas. Entonces, claro, lo poco que ha subido de alimentación no compensa el ir a cero de los bares. Entonces, claro, hay empresas como Dam y creo que también Ámbar que han tenido que hacer ERTE. Hay otras como Estrella Galicia y Mau que no. Pero... Oye, recuperando un poco el tema que iba a traer NeoJ a este Pata de Cabra, que es cómo afecta, ¿no? cómo puede buscar esas grietas en el sistema del ecofascismo. ¿Tiene algo que ver con esto de la cerveza, del consumo o no? No creo. Ah, digo, como veo que tienes datos buenos ahí. Lo que yo os comenté es que quería que traer aquí al programa es que es verdad que nosotros mismos lo hablamos. Nos hemos alegrado de lo que ha pasado porque al medio ambiente le ha venido muy bien. Hemos visto que, bueno, Adri lo comentó en el pasado programa, en el anterior, los niveles de contaminación han bajado muchísimo y se han visto algunos comentarios que yo los considero ecofascistas que han dicho que, bueno, que es una respuesta de la humanidad, del planeta. perdona, NeoJ, un segundo, es que veo que la audiencia no lo ve, pero Sandra está ahora mismo como si estuviera volando en el espacio dentro de su... Porque tiene un fondo en el que se ve al fondo el planeta Tierra y ella está como flotando de un lado a otro. ¿Qué está pasando, Sandra? Es que me estaba moviendo por la casa para hacer alguna cosilla mientras. Ah. Y claro, nos ha hecho un gravity en toda regla. Sí, el momento ha sido maravilloso. Sandra Bullock, total. Perdona, NeoJ, que te he cortado ahí tu razonamiento. Y ha habido varios comentarios de gente, bueno, bien intencionada, pero que a lo mejor no estaba pensando mucho lo que estaba diciendo, que se alegraban de todo lo que estaba pasando porque como consecuencia pues había bajado todos los niveles de contaminación y todo el daño que efectivamente la humanidad le está haciendo al planeta. Mucha gente considera que realmente el virus no es el coronavirus, el virus es la humanidad con el planeta, ¿no? Y, bueno, desde esa forma justificaban todo lo que estaba pasando y decía que, bueno, que en el fondo era bueno. Pero si lo pensáis un poco, es el mismo pensamiento de los nazis, con los judíos. Es decir, decía, bueno, para hacer un mundo mejor vamos a cargarnos a los judíos. Pues es lo mismo, no podemos pensar de esa forma. Yo quiero que la gente se conciencie, deje de contaminar, use la bici, dejemos de intentemos reciclar más y pensar que es un planeta finito y tiene agotar los recursos, pero no quiero que a gente se le vaya la cabeza y que piense que, bueno, que hay que hacer una catástrofe de estas o cargarse a los viejos o a la mitad de la humanidad para conseguir el fin que todos queremos, que es, bueno, pues eso, un mundo mejor que no agote los recursos y que no nos ahogue con los contaminantes. Manel, ¿en qué momento podemos empezar a considerar que la situación actual del gobierno en países como España o Hungría empieza a oler a autoritarismo? O sea, ¿cuándo salta tu alarma? Hombre, me has puesto el ejemplo de Hungría. Hungría han chapado el parlamento directamente. Aquí, pues, hay gente que ya, hay algunos partidos que ya están diciendo que se le está yendo la pinza al gobierno. Pero bueno, hace poco había leído que iban a expropiar respiradores en Nueva York. ¡Oh, Dios! Y ahí el comunismo lo está petando en todo el planeta. Está el comunismo que lo peta, está de moda. O sea, expropiación de respiradores en Nueva York. En Estados Unidos están hablando de sanidad pública. Países que votaron a gente como Trump o Boris Johnson dándose cuenta de que han votado gilipollas. En Brasil mismo, que hay gobernadores pasando directamente de Bolsonaro y haciendo las cosas a su bola. El ministro de Sanidad yendo a su bola también. Bueno, en Brasil está también un rumor que ha salido esta semana, pero no ha salido en los medios, o sea que salió en algunos medios de izquierda, pero no hay forma de saber realmente lo que pasa, que realmente el gobierno lo está llevando a un militar, uno de los ministros militares, que ya no es Bolsonaro, que Bolsonaro estaba en la reunión, que se ha acordado eso. Claro, tampoco sabemos que si es que ha pasado, no es algo que se va a divulgar, porque es algo muy serio, pero que puede también significar un golpe militar. O sea, no lo sabemos, porque sabemos que los militares en Brasil lo llevan deseando. O sea, que hay que tomar muchísimo cuidado con lo que es la ultraderecha en estos momentos y el discurso que está llevando, ¿no? Porque en momentos de desesperación van a convencer a mucha gente, lamentablemente. Aquí en España ya está multiplicando sus apariciones en prensa el primer soldado de España, ¿no? Que decía el otro día un general. Supongo que Carlos también tiene una opinión al respecto. Yo, hombre, la preocupación esta siempre existe, ¿no? Y se ve que, vamos, habéis nombrado países que están muy en la raya ya de haber pasado más allá de todo el límite de lo que para seguir considerando que están viviendo en una democracia. Hombre, yo no creo que aquí vaya a ser ese el caso. Porque quizás nos ha pillado ahí con el momento político adecuado. Si hubiese sido a lo mejor hace 4 años o dentro de 4 años, Dios nos pillara confesados, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho NeoJota sobre el ecofascismo, porque también veo yo mucho happy flowerismo por ahí, diciendo que muchos, bueno, esto sobre todo en LinkedIn, que la gente, yo no sé qué le pasa, que parece que es ni fan popper o no sé qué es lo que hacen, la peña está ahí como diciendo como que vamos a aprender, como que cuando esto pase todos habremos tenido tiempo para hacer una gran reflexión vital y que el sistema va a cambiar y que nuestras vidas van a cambiar. Yo, vamos, esto en cuanto levanten el estado de confinamiento, ¿no? Nos levanten el sitio, la gente va a salir disparada a funcionar como funcionaba antes, porque no hay ningún planteamiento de cambio en el nivel de la gobernanza. Y como mucho, yo me escribí un artículo sobre esto, ¿no? A propósito de las actitudes de la gente frente al uso de la bicicleta como forma de movilidad en este estado de alarma. Y hay dos cosas que veo, y uno es que el uso cotidiano de la bicicleta va a sufrir un retroceso, que no vamos a salir impulsados hacia adelante, sino más bien que va a costar recuperar el impulso, porque esa normalización por la que estábamos trabajando se va a resentir, porque en estos meses no ha sido normal y ha habido un acoso y ha habido toda una, vamos, y estamos viviendo una situación difícil. Y otra cosa que veo es que lo que va a suceder es que muchos empresarios habrán visto la oportunidad de aumentar el nivel de explotación con el teletrabajo. Y los que no hayan visto la oportunidad de esta oportunidad van a volver a llevarse a los trabajadores a los centros de trabajo, y todo va a volver a ser igual. No creo que vaya a haber algún cambio en este sentido. Y es lo que me flipa, ¿no? Entre el ecofascismo y el happyflowerismo en medio no hay nada. Es que estamos ahí ganchianos. Sí, Gaby. Una de las cosas que noto de lo que decías, Carlos, es que yo creo que la desesperación de la gente de volver a la normalidad es tal que la gente realmente pretende volver a una normalidad que muchas veces, bueno, que en general es muy tóxica, ¿no? La forma con que trabajamos, cómo nos dislocamos o cómo vivimos, la gente que se quejaba de eso antes, ahora parece que tienen como fruto de esa desesperación, están como muy en ese plan de volver a lo que eres, y no importa lo que eres, mejor de lo que ahora, ¿no? Y veo que toda esa parte de superreflexión, yo creo que muchísima gente lo que está es tratando de huir de lo que está pasando, de todas las consecuencias que eso va a tener. No creo que la gente se esté realmente planteando en este momento por el bucle, porque la ansiedad y estar confinado llega que plantea un cambio real de las formas como vivimos, ¿no? Vamos, que hay gente que debe estar deseando volver a que le explote el jefe. Claro. Por favor, no me ponme horas extra y no me las pagues. O sea, ahora con WhatsApp los jefes explotan mucho mejor porque no te lo tienen que decir a la cara, ¿no? No sé, me parece que lo tienen muy fácil. Sí, al final todos son ventajas. Todos son ventajas. Esto de las telecomunicaciones. Oye, si os... sí. Yo le quería hacer una pregunta a Sandra que antes se me ha acordado. Sí. Ya que tú que controlas de aviones, Sandra, ¿cómo de fácil es perder dos aviones? Perder aviones, así en general. O sea, tú tienes unos aviones y se te pierden. Son pequeños. Ahí. O sea, sí, dos aviones, yo qué sé. Imagínate que te vas a traer dos aviones de China cargados de cosas. ¿Pero ya aparecieron o no? Se pierden así, o sea, es como las llaves. Bueno, pues la respuesta es que nada fácil, con lo cual te puedes imaginar que ahí nada se ha perdido. ¿No los ha mandado Amancio Ortega o qué? Ay, Amancio Ortega, nuestro amigo. Sí, Neojota. Te iba a decir, íbamos a hacer una pausa para los minutos musicales. Esto que... con esto, es por ya cerrar. Sí, sí, sí. Yo espero la salida de todo esto. Yo creo que, como estoy de acuerdo con Carlos, la gente va a volver y no va a cambiar nada. No vamos a aprender prácticamente nada de esto. Pero creo que hay una cosa que sí que vamos a aprender, que es a no recortar la sanidad y a pensar que el Estado tiene su función y que necesitamos una sanidad fuerte, una sanidad pública fuerte, para afrontar este tipo de cosas. Y que estamos viendo en Madrid los desastres que están ocurriendo como consecuencia de todos esos recortes que han habido. Entonces, espero que como consecuencia de esto por lo menos se refuerce eso para el futuro. Eso es, rapaziada. Ese es el vuelo de la CDD, alô, cidade de Deus. Se liga. Presta atención. Vamos que vamos. alegria em pobre do Urapu. Nós estamos saindo de cena. Esse é o bonde da CDD. Presta atenção. Toma em torno de brincadeira, não. Filho chora, mas não vê. Atividade no serviço. Olha o processo. Olha o processo. Se liga. Segura que é badia. Tudo vai estar só calisco. Peixe grande. É isso aí, rapaziada. E Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus. Bueno, pues nada, que sepas que estamos aquí en Pata de Cabra, en nuestro estudio virtual improvisado, y que estamos hoy, ni más ni menos que 8 personas aquí, pues hablando, poniéndonos un poco al día y bueno, pues volviendo a hablar de bicicleta, ¿por qué no? ¿No? Aunque estemos aquí confinados, ¿por qué no vamos a hablar de bicicletas y por qué no vamos a hablar de movilidad sostenible? Y ahora, bueno, pues si nos soléis escuchar, pues ya sabéis que esta es la sintonía de nuestro investigador privado, al que contratamos semana a semana. Cada programa pues nos sale por un ojo de la cara, pero bueno, siempre trae temas interesantes para la audiencia y yo creo que merece la pena. Así que yo creo que le podemos decir ya, le podemos volver a saludar a Juanite, no sé si lo tenemos ya por ahí, a ver otra vez. Juanite, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, aquí saludando, ya sabes, que no hay que perder las buenas costumbres. Que no se pierda, que no se pierda. Eso. Que, oye, ¿qué te iba a decir? Dime. Hoy nos has brindado la posibilidad de poder hablar con Carlos, que bueno, pues a través de la Deep Web has dado con él, ¿no? Deep sí. Web conectada con Gijón directamente y... Y aparte también traías, nos has comentado antes que nos querías poner a prueba, ¿no? Aquí a las 8 personas que estamos. Sí, os quería poner a prueba también un poco para desengrasar, porque hemos tenido un Pata de Cabra bastante profundo, bastante sesudo. Y bueno, vamos a desengrasar un poquito. Y como estamos aquí confinados desde hace ya pues 3 semanas, algunos más incluso, pues vamos a viajar. Vamos a viajar por el mundo. Y voy a poner a prueba vuestros conocimientos de geografía. ¿Qué os parece? Pues bien. Además, ahora aquí que estamos frente al ordenador y podemos teclear en Google, pues de puta madre. No, no, porque qué pena que no esté Abascal aquí, que tío, se está estudiando 3 mapas el otro día. ¿Eh? Ya, pero solo eran de España. Yo voy a ampliar un poquito el campo y vamos a pillar todo el globo. Así tenéis que... pimiento a la mano, por cierto. Sí, yo lo tengo aquí muy, muy a mano. De la Vera, por supuesto. Bien, de la Vera, además. Lo de Murcia también está, bueno, muy bien. Bueno, pues va a ser un concurso rápido sobre capitales del mundo, ¿vale? Venga, va. Y tenéis que contestar así rapidito. Para esto me he pertrechado incluso de música de concurso. Así que vamos con la primera pregunta para Adri. ¡Ojo! Que no está sonando. Has puesto nada. Música, pero la escuchas tú solo, majo. No, ah, joder, bueno, no bueno. Está sonando nada. Sin música no me concentro, ¿eh? O sea, si no puedes música, bueno, pues es una música de atención, pregunta. Adrián, vamos para allá. ¿Cuál? Perdón, nada, fuera. Sí, no, pues muy bien. Has ganado. Joder. Siguiente pregunta. Mini ¿cuál punto. Es la capital de Belice? Ojo, esto no lo... Belice, entonces. Error, la capital de Belice es Belmopán. Uy. Siguiente pregunta. Una vez más ha vuelto a salir el pan. El pan. Siguiente pregunta para Sandra, porque veo que NJ se ha escaqueado. Sí, pero yo veo que tú vas a pillar, ¿eh? O sea que... O sea, nada de la capital de Estonia y nada así, no, no, no. ¿Cuál es la ciudad capital de Campania? Es una región italiana, esa es la pista. Uy, macho. Joder, macho. Ni idea. Campaña. Pero aquí esto está siendo un concurso un poco... Es aleatorio, es lo que sale, lo que dice el programa. La capital de Campania es Nápoles. Vamos, don EJ, con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ciudad capital de Macedonia del Norte? Macedonia del Norte. Pues la verdad es que no lo sé, pero en Google pone que es Skopje. Skopje. No, vale. Esa sí me la sabía yo. Sí me la sabía. No, vale, nada. No tienes un punto anulado por tramposo. Muy mal, muy mal. Vamos con Gaby. Siguiente. Ciudad capital del estado de Massachusetts. Uy, ni es que idea. Esa me suena. Esto no puede ser, ¿eh? Ni idea. No es ni una, ¿eh? La capital es Boston. Boston. Oye, es verdad. Se me olvida que Boston está en Massachusetts, total. Vamos con el jefe. Boston, capitán de Boston. Venga, con Carlos. No, Javi y yo. No. La capital de Azores. ¿De Azores? Eso es. Yo la sé. Tony Blair. Rebote. Creo, no, espera. No. Rebote para mí. Rebote para Carlos Rodríguez. Venga, Carlos. Uchal. No, esa es la de Madeira, es Ponta del Mar. Primera ronda y cero puntos. Esto qué desastre. Fatal, ¿eh? Con la bici parece que no llegamos muy lejos. Volvemos a iniciar el rosco con Adri. Le ha tocado una bastante sencilla. ¿Cuál es la capital de Suecia? Estocolmo. Bien, un punto para Adri. Pero este examen de geografía así de repente... Me estás dejando loco, ¿eh? No, Juanita, claro, como estamos viajando tanto, pues... Claro, saber de crisis, de pandemias, pero no tenéis ni puta idea. Esta es la ronda fácil. Si ya no es ni la capital de mi barrio, joder. Esta es la ronda fácil, ¿no? A ver. Sí. No sé, esto es aleatorio, es lo que dice el programa. Vamos con Neo J. Me río porque, en fin. ¿Cuál es la capital de Tristán de Acuña? Pero a ver, Google dice que es Edimburgo de los Siete Mares, joder. Edimburgo de los Siete Mares, que es Edimburgo de los Siete Mares. Un nombre precioso. Había entendido de los Siete Bares y digo, bueno, es muy propio para el NJ. Hay los bares, ¿cómo se les echa de menos? De las ganas. A ver, ¿cuál? Nos toca Sandra, ¿verdad? Sí. Dinos la capital de Turkmenistán. Hombre, es así. Sí, de verdad, yo no. Rebote. Rebote para Lillo. Rebote para Lillo. No. Listo. Es que me he confundido con la otra. Chiquitistán. Sí. No, pues es Ashgabat. Pero bueno, ahora Gaby tiene una oportunidad de redimirse por el error de Massachusetts. ¿Cuál es la capital de Tartaristán? Quintaristán. Pero, o sea, ¿estamos hablando de pan, de tartas? ¿De qué estamos hablando? De donde los tártaros. No, espero. No, que está pensando. No, espera, es que hay que pensarlo. Casa. Un punto con trampa. No vale, anulado. Que te he visto ahí teclear en Google. Oye, me he saltado antes a Manel, me he dado cuenta. Por favor, no lo saltes, no quiero pasar la vergüenza sola aquí en casa. Que Manel, recordemos que es un pozo de sabiduría. Soy un pozo, pero últimamente estoy muy seco. Bueno, pues... Preocupa los bares. Está seguro que lo sabes. Te voy a hacer dos seguidas para ponerte a la par de tus compañeros. ¿Cuál es la capital de la República de Sajá-Yakutia? Eso está bueno porque no sabes cómo ponerlo en Google, ¿sabes? ¿Cómo se escribe? A ver. Sajá-Yakutia. Sajá-Yakutia, no. Hay un señor que se llama Sajá-Yakú y... tiene perfil en Facebook. Y tiene un perfil en Facebook. Pues mira, esto era un poco fácil por... El famoso genocida. La capital es Yakut. Yakuts. Ah, claro. Yakut. De ahí viene Yakut capital, de hecho, se llama. Venga, tienes otra oportunidad con la siguiente. Esta no es fácil. ¿Cuál es la capital de Pensilvania? Y no busques en Google, que os estoy viendo. Panda de tramposos, macho. Madre mía, no lo había adivinado. No, dice Google que es Harrisburg. Harrisburg. ¿Quién no ha estado en Harrisburg? ¿Qué cuadrado es Pensilvania, eh? Bueno, de momento va ganando Adri con un punto y solo tiene la oportunidad de empatar Javier Lillo y Carlos Rodríguez. Javier, la capital de Silesia. A ver si le sabes. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Sí. Me parece que no. La respuesta es Katowice. Katowice, claro, hombre, Katowice. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cuál es el gentilicio de Katowice? Katowiciano. Katowicianos o katowicienses. Katowichos. Katowichos. Todo el mundo lo sabe. Carlos Rodríguez, a ver si empatas con Adri. ¿Cuál es la ciudad capital de el estado de Ohio? Ohio, que tiene un... peligroso el Ohio. Ohio. Te doy una pista. Había una serie de un detective bastante peculiar. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. La respuesta es Columbus. Y el ganador de este concurso ha sido Adri con un mísero punto. Muy bien. Supongo que sabrás. No es justo, ¿eh? No ha sido justo la, este la concurso, era, ojo. La pregunta era mía, muy fácil y además... Yo me meto mucho porque sabéis que las compis de Sangre Fucsia tienen un juego que se llama Feminismos Reunidos. Sí. Y que yo lo doy por imposible porque no hay quien... O sea, yo entiendo que nuestro nivel de feminismo está bajo, pero no hay quien adivine una pregunta de Feminismos Reunidos, pero es que el concurso este de Juanipe lo ha puesto tal para cual, ¿eh? Bueno, si queréis, como habrá programa la semana que viene otra vez, bajaré un poquito el nivel, ¿vale? Muy bien. Y nosotros estudiaremos un poco. Eso ya, un poquito, por que favor. ya te vale, ¿eh? Anda, que... Voy a pillarme unos mapas para poner aquí encima de la mesa. Tres mapas. Mucho meteros con Abascal y fijaos. ¿Y eso qué? Bueno, oye, por cierto, vosotros qué tenéis, así ya, tenemos que ir terminando porque veo que hemos llegado a la hora de programa y nosotros somos muy estrictos últimamente con ese rollo, ¿no? Entonces, una última pregunta por si alguien tiene algo que aportar y que veo que estáis cada uno en vuestro despacho, aunque sea un despacho resiliente, ¿no? Para la pandemia, ¿qué tenéis, ¿no? Igual que Abascal nos enseñó el suyo, ¿qué tenéis vosotros en vuestra mesa, ¿no? ¿Qué no puede faltar en esa mesa? ¿Un Cristo? ¿Un bote de pimentón? Contadme. Yo tengo unos prismáticos. Ajá. Por si es necesario. ¿A quién estás espiando? No, pues veo la luna, veo los vencejos, que por cierto ya acaban de llegar a Madrid. Claro, los vencejos. Sí, sí, pero realmente tampoco tengo vecinos enfrente. Tengo ahí una manzana que ocupa un espacio dotacional del ayuntamiento y no es muy cotilleable, no es muy ventana indiscreta. ¿NeoJota? ¿Qué tienes tú en tu escritorio? ¿Qué es eso? ¿Un puño americano? Un abridor. Es imprescindible. ¿Ah? Para lo que pueda venir. ¿Un abridor de qué? Un abridor. Muy bueno. Multiuso, además, que también vale para la bici. Adri. Para la bici. Adri, ¿qué yo tiene? Evidentemente tengo un autobusito de cera aquí haciéndome compañía. Bueno. Y pues el despacho, pues un poco unos planos por ahí, unos libros, normal. Muy bien. Y Sandra, ¿tú qué tienes siempre sobre tu escritorio? Bueno, yo ahora estoy en la cocina, que tengo aquí un poquito más de luz, pero de normal, nada muy especial. Lo único que siempre tengo agua cerca, porque teletrabajando hay veces que no te da tiempo ni a levantarte. Y yo sé de gente que no se hidrata lo suficiente, así que siempre un vaso, una botella de agua cerquita o de cualquier otro líquido hidratante o no. Poleo menta. Por ejemplo. Muy bueno. Sí, bueno, sí. Manel, yo no sé, tú tendrás muchos cables siempre sobre la mesa, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, cables sí. Hay unos cuantos. Lo confirmo. Pero bueno, también tengo... Un virus. ¡Uy! Un virus de peluche. Un virus de peluche... Más muñecos. O sea, eres muy de muñecos, ¿no? Vale. Sí, están por aquí. Muñecos de virus. Los pobres. Y Carlos, ¿tú qué tienes? ¿Qué no te falta en tu escritorio? Yo lo que no falta en mi escritorio son papeles y un barullo de papeles siempre tremendo. Pues yo practico el orden así en horizontal, ¿sabes? Extenderlo todo. Ajá. No, y que las cosas no se monten unas encima de otras para no tener pérdidas de información. Pero mira, tengo aquí un alien, que es una armónica. bueno. Que es una cosa que llegó a mi mesa hace un mes y medio y no se ha ido. Le ha tocado un día. ¿Y qué tal se te da? Pues fatal. Por favor, una demostración, claro, una claro. Demostración práctica. No. Fatal. Para no, terminar, de siempre, haz un chimpún, aunque sea. No, bueno, venga, un chimpún se puede hacerlo, sí. Venga, espera. Ojo, se prepara. Tampoco hay que ensayar mucho. Hay que hidratar los labios. Hidrata los labios. Hasta afinando. Muy bien. Minimalismo al poder. No sé si me falta alguien. ¿Qué? Me dijisteis que hiciera un chispus, e hice un chispus pus. Eso. Oye, Gaby, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes siempre en tu escritorio? Buah, 1000 trabajos para corregir de alumnos. Bueno, profesora, ojo. Bueno, pues, oye, yo creo que por esta semana podemos dar por terminado el pata de cabra. Llevamos 1 hora 5 minutos. Bueno, tú que tienes en tu escritorio, que no has dicho nada. Yo también muchos cables, una mesa de mezclas aquí. Siempre tengo un par de móviles y agua también, sí. como agua. Siempre, sí. Aunque hoy no. Hoy no traigo ni vino, ni cerveza, ni agua. No sé qué ha pasado hoy, pero bueno. Hemos aprendido mucho en este pata de cabra, o al menos hemos aprendido conceptos nuevos, ¿no? Hemos aprendido de qué tipo de trenes y para qué pueden llegar a ser utilizados ante esta pandemia. Hemos aprendido cómo está la situación en Brasil, donde está el gobierno y luego está la autoridad, ¿no? Se podría decir. Hemos aprendido palabras como necropolítica, los amantes del darwinismo, la viejofobia, ¿no? Que me los he apuntado porque me parece que son como bastante ejemplificantes de cuál es la situación actual. Carlos nos ha contado, y es verdad, la verdad es que no había caído, que la peña en LinkedIn es Nifa Popper. No es una realidad, ¿no? Que la gente que tenga LinkedIn, bueno, pues tendrá que empezar a darse cuenta, ¿no? De cuál es su situación. Y bueno, gracias a Juanite nos hemos dado cuenta de que no tenemos ni puta idea de las capitales de ningún país. Bueno, pero bueno, ahora ya sabemos cuál es la capital de Tartaristán. Eso. Claro. Ah, que ya eso se ha olvidado, ¿verdad? Kazán. Hombre, que lo he buscado. Y bueno, también hemos hablado, ¿no?, de futuros viajes que nos esperan, como por ejemplo hacer el Camino de Santiago, o incluso también hemos pedaleado un poco sobre el ecofascismo, ¿no?, gracias a NeoJ. Y si os parece, lo dejamos aquí. Esto ha sido todo en este pata de cabra. No sé si alguno de los invitados tiene alguna última palabra, o si no, voy colocando yo aquí un poco de música así de fondo, de esta que utilizamos para despedirnos. ¿Qué os parece? Pues nos vamos, ¿no? A ver, voy a ver si venga. Esta puede estar bien, ¿no? A ver. Hay que hacer la comida. Eso. Bueno, con la música del sintetizador, Esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, iVoox. Repetimos, como siempre, no confundir con aquellos partidos de ultraderecha. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, en agorasolradio.org, y si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más los confinados que compartamos este breve espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más, volvemos en una semanita con más historias y con mucha más bici aquí en Agorasol Radio. Salud y pedal. Adiós, chicos. Muchas gracias.